Buenas tardes, soy Huaco del Frente Docente Disidente, nuestra disidencia sexual. Estamos ranchando en esta esquina porque hoy es la marcha del orgullo LGTBIQ+. Es un día, vamos a marchar al culo de la marcha porque pensamos que es un día para reivindicar todas nuestras interseccionalidades. La salud de las disidencias sexuales y sexogenéricas, el laburo. Estamos por eso acá.